no se había dado mucho a conocer. Estuvieron al tanto un par de concejales y tiene que ver con la preocupación en torno a la falta de pago de los operadores de calle, que no cobran desde hace ya 6 meses. Una de las concejales que estuvo al tanto y que está pidiendo informes es la concejala de Acción Marplatense, Eva Yara, y estamos en contacto con ella. Eva, ¿cómo andas? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Maxi, ¿cómo están por ahí? Bien, bien, todo tranquilo. Eva, digo, esto reciente, cuando te presentaba, decía que no fue información que se hizo tan pública. Descubrieron ustedes, creo que junto con Ariel Ciano también, que esto estaba pasando. Primero, contame quiénes son los operadores de calle para que la gente sepa de quiénes estamos hablando, y después, ¿por qué se dio estos 6 meses de demora en los pagos? Bueno, en este momento los operadores de calle trabajan directamente vinculados con la niñez en la ciudad, son un enlace muy importante en la articulación de políticas locales y tienen mucho que ver con la posibilidad del desarrollo territorial de las políticas, ¿no? Son quienes finalmente están en los lugares donde están sucediendo cada una de las situaciones y que requieren la presencia de las políticas locales vinculadas con la niñez. ¿Qué es lo que viene pasando? Identificamos a través de lo que ellas nos contaron en el marco de lo que es la mesa del Consejo Local de Niñez. Se manifestaron hace mucho tiempo que vienen transitando ciertas irregularidades en relación a sus contrataciones. Ellas manifestaron que en este momento hace 6 meses que ya están directamente sin cobrar, recibir el salario por la tarea que siguen desarrollando, ¿sí? Ellas siguen yendo a cada uno de los lugares donde son convocadas a trabajar en relación al desarrollo de la niñez en Mar del Plata. Y lamentablemente, si bien vienen haciendo los reclamos, solicitando una cantidad de reuniones, audiencias, la posibilidad de manifestar lo que viene sucediendo, no tuvieron respuestas en los últimos 6 meses para normalizar una situación que tiene que ver con este rol particular vinculado con la niñez en Mar del Plata y que evidentemente para el gobierno de Montenegro no tiene ningún tipo de prioridad para ser resuelto o respondido en la brevedad, como venimos observando. Mientras tanto, siguen desarrollando esto, siguen trabajando, por decirlo de alguna manera. Sí, absolutamente a voluntad. Por eso. De ellas que siguen decidiendo realizar esta. Evidentemente necesito que esto se regularice lo más pronto posible, entendiendo cuál es la situación de cualquier trabajador que no está percibiendo su salario. Y sobre todo esto, evidentemente, evidencia o deja muy claro que para este gobierno local, para este gobierno de Montenegro, las políticas de desarrollo de la niñez, que deberían de ser prioridad, no solo en términos del financiamiento, sino en relación a los derechos de los niños y las niñas, que deberían ser prioridad porque tienen que ver justamente con el desarrollo social en general, que es donde, estando la inversión, realmente la sociedad logra todo lo que tiene que ver con la posibilidad de un crecimiento integral. Y entonces esto lo que evidencia es que no es ni siquiera es una prioridad, ni siquiera pueden resolver aquello que ya venía sucediendo para que al menos no se sigan perdiendo este tipo de servicios y de respuestas locales. Eva, ¿y estos contratos, estos proyectos, por cuánto tiempo es o son? Son contratos que se venían renovando, lamentablemente de manera, venían con cierta precarización, se venían renovando de manera, con algunas temporalidades diversas, pero que en este momento ya quedaron directamente sin respuesta y están a la espera de que a la brevedad se resuelva, porque entendemos que lo que hace finalmente es desfinanciar este servicio. Uh-huh. Y acá hay un doble pedido, obviamente de lo que es la deuda, que son nada más ni nada menos que 6 meses en esta época, la verdad, me dan ganas de ir a buscar a Caro Pedor y abrazarlo o abrazarla, porque en esta época que estamos viviendo, seguir trabajando con 6 meses de demora en los pagos es realmente de un espíritu voluntarioso increíble, porque se hace realmente complejo, ¿no? Los gastos que hay que afrontar para ir hacia un lugar nada más. Absolutamente. Y Maxi, contarte que ellas hace tiempo que vienen con este espíritu voluntarioso, sí, porque permanentemente tienen dificultades para sostener estas contrataciones. En su momento se planteó una ordenanza donde ellas quedaban en el marco de una ordenanza como operadores de calle dentro de un programa en particular. Tampoco eso pudo resolver su situación y entonces la verdad es que el pedido es que en el corto plazo, evidentemente, las políticas de niñez del municipio deban de tener la posibilidad no solo de tener la claridad de hacia dónde van, de quiénes son las personas que están involucradas y están trabajando en estos proyectos, por supuesto conocer cuáles son sus resultados, pero además que sean estas personas que tienen este compromiso en particular, que tengan la posibilidad de regularizar su situación y de por supuesto percibir todo aquello que se le adeude. El proyecto de operadores, programa de operadores familiares, es relativamente nuevo, ¿no? E inclusive, te hago dos preguntas en una. E inclusive es una ordenanza que fue presentada por ellos, si no me equivoco. Cuando digo ellos es por Núñez, ¿o no? Así es, una ordenanza que fue presentada por el concejal Núñez que tendía a la regularización de esta situación, con lo cual lo que se reitera hoy en la ciudad de Mar del Plata es el incumplimiento de una cantidad de ordenanzas que vienen a dar respuesta, a resolver problemas, pero que quedan sin efecto, sin poder, sin cumplimiento, y por eso también tiene mucho que ver todo lo que se viene dando desde la oposición, que es la consulta sobre la implementación de las ordenanzas. Claro. Porque acá no se trata solamente de plantear proyectos para que queden en la nada, para que no se implementen, porque lo que se viene haciendo en la ciudad y en distintos temas es este incumplimiento casi crónico de muchas de las respuestas que sí están legisladas en la ciudad, ¿cierto? Eva, ¿y el incumplimiento solamente con los sueldos o también con el material? Porque imagino que para poder trabajar, llevar adelante tareas y demás, hará falta, mira, una gilada te voy a decir nada más, un papel y un lápiz, ¿no? O alguna resma de hojas para poder dibujar. Digo, ¿en eso también hay falencias? Sabemos, Maxi, que hay incumplimiento en este sentido en muchas áreas, que hay dificultades que siguen teniendo los trabajadores y las trabajadoras en distintas áreas municipales, y evidentemente si el abandono está para poder resolver lo que tiene que ver con el recurso humano, que es central para poder dar cumplimiento a los derechos que debe garantizar la Secretaría de Desarrollo Social, evidentemente, digo, pensemos, desde ahí podemos pensar que hay un faltante general de cualquier tipo de recurso, ¿no es cierto? Seguro, seguro. A pesar de ello, o sea, ahí imagino que aparte de la voluntad de llegar a sus lugares poniendo plata de su bolsillo, también las imagino poniendo plata de su bolsillo para comprar lápices o algunos elementos para poder llevar adelante las tareas, ¿no? Así es, así es. Muchos efectores municipales, aunque pensemos que no sucede de esa manera, realmente muchos efectores municipales lo hacen todos los días en cada una de las áreas para resolver aquello que saben que tiene que ver con la posibilidad de brindar un servicio en tiempo y forma, y que entienden todo lo que se vulnera cuando esto no sucede en la ciudad, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, Eva, ustedes lo que hicieron, vos en particular, es hacer un pedido de informes al Ejecutivo para ver por qué se llevó adelante este atraso. Exactamente, se hace una comunicación para saber cuáles son las razones por las que no se está resolviendo esta problemática, si se está implementando, de qué manera o cómo piensan hacerlo en la brevedad, esta ordenanza que venía a resolver lo que tenía que ver con los operadores de territorio, y en todo caso poder conocer, bueno, cuáles son las políticas de desarrollo infantil que se vienen desarrollando en el partido. Uh-huh. Y eso, ¿vos imaginás que tendrá la demora que están teniendo últimamente los pedidos de informe? Yo, cada pregunta que te hago, te soy sincero, pienso en las personas que hace 6 meses que nos están cobrando y siguen yendo a trabajar. Por eso hablo de tiempos y demás. Digo, ¿crees vos que puede llegar a demorar lo mismo que están demorando el resto de los pedidos de informe? Para serte honesta, pienso de la misma manera, y muchas veces cuando alguna persona se acerca a consultar qué tipo de aporte puede brindarse desde el Consejo Deliberante, siempre planteo que hoy el Ejecutivo Municipal tomó la decisión de no responder o de responder con mucha demora cualquier tipo de informe, incluso intentar no tratar determinados temas que son centrales para Mar del Plata. Es algo que le cuento a quien se acerca con una necesidad urgente, imperiosa, y que, bueno, nosotros lo que podemos hacer es visibilizar lo que está pasando, dar cuenta de que entendemos que Mar del Plata necesita otro tipo de respuestas, sobre todo en lo que tiene que ver, y en este caso en particular, el desarrollo infantil, pero seguramente en el corto plazo no lograremos las respuestas adecuadas porque se están incumpliendo ordenanzas en este sentido que tienen que ver con los tiempos para brindar las respuestas a los informes internos o a las comunicaciones sancionadas por el Consejo, y que es parte de lo que seguimos reclamando en cada una de las comisiones y en cada una de las sesiones. Eva, la última te agrego, digo, en sí el proyecto, este proyecto que se aprobó en el año 2022 y que nace de la mano del concejal Núñez, que es un concejal que, digo, de hecho fue el titular antes de ser concejal de la Secretaría de Niñez y Adolescencia o Subsecretaría de Niñez y Adolescencia del Partido General Pueyrredón, digo, en sí el proyecto no es malo, ¿no? Digo, lo que es malo es la ejecución que está llevando adelante el municipio. Absolutamente, entendemos que el proyecto incluso venía a resolver una problemática que se había, que no venía teniendo respuesta, parecía una posibilidad de resolverlo, incluso una vez aprobada la ordenanza en el corto plazo, pero justamente lo que viene sucediendo y se reitera es el incumplimiento en lo que tiene que ver con las ordenanzas en general y sobre todo con los tiempos en los que deben resolverse los problemas de la ciudad. Eva, te agradecemos como siempre la generosidad de atendernos, que tengas un buen día. Gracias a ustedes, saludos para todos. Ahí pasaba Eva Yala. Hicieron, bueno, un pedido de informe en torno a algo que la verdad que nos había salteado a todos, ¿no? Que es la falta de pagos de los operadores de familia, programa de operadores familiares. Es un gran proyecto, quiero decirlo, y por eso le preguntaba a Eva Yala en el cierre si coincidía con que el proyecto en sí está bueno. El proyecto en sí está buenísimo. Era territorializar las problemáticas de las infancias, de las adolescencias, y de esa manera poder asistir, promover, proteger los derechos del niño, niña y adolescente. Y adolescentes, perdón. No se cumplió nunca. Digo, no se llevó adelante de manera prolija, porque debe haber un Estado recontra presente en este sentido. Digo, no solo para poder abonar lo que tengan que abonar en torno a salarios, sino también de poder pagar cuestiones que tienen que ver con los insumos. Pasaba entonces la concejala de Acción Marplatense.